Se acerca el final de temporada más largo e imperdible de Estéreo 97. Diciembre 18. Extremos Internacionales Anual, primera parte. Diciembre 25. Especial de Navidad. Y el primero de enero de 2012. Extremos Internacionales Anual, segunda parte. Punto Extremo. Un final de temporada cada domingo, desde las 9 de la mañana.